El grupo de la marcha en bicicletas por la reunificación del Comité Preparatorio de la Región China, de la reunión conjunta de los partidos políticos, entidades y personalidades individuales del norte, sur y en ultramar para la paz y la reintegración independiente de la península coreana, encabezado por Choi Soo-bong, vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China y vicepresidente de ese comité, rindió homenaje el día 3 al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, tras depositar un cesto y ramos de flores a sus estatuas de bronce erguidas en la colina Mansu.